Buenas noches. Sí, creo que el equipo no jugó nada mal, tuvo contundencia Tijuana, y hoy nosotros no fuimos capaces de tener esa contundencia y marcó la diferencia, porque el trámite del partido creo que tuvimos más volumen de juego, tuvimos más llegadas a gol, pero no tuvimos contundencia. Exacto, creo que cometemos errores individuales muy graves donde se nos convierten en gol. Siempre he dicho que en primera edición te equivocas una vez y difícilmente te perdonan. Y así fue la ocasión. Y después, bueno, todo lo que el arbitraje que tienen un favor a la gente de primera edición, impresionante. Yo sé que están la gente joven pitándole, dando oportunidades, pero nosotros no tenemos la culpa. En la jugada del primer gol es una falta que le hacen, la misma que le hacen a Moreno, que le hacen a Isijara, y de ahí se genera un gol. Independientemente de que si después ellos definen muy bien. Pero bueno, tenemos que luchar contra eso. Así es este torneo, está hecho para la gente de primera edición. Y bueno, nosotros tratar de seguir dando oportunidad a los jóvenes. Creo que hoy hicimos un buen partido, lamentablemente perdimos. ¿Qué tan convencido se ve con este grupo de jugadores previo a los cambios? Bien, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien, después empezamos a arriesgar un poco más, intentamos ser más agresivos y por eso lo hicimos los cambios, pero en el primer tiempo creo que el equipo se había mostrado bien, estábamos jugando bastante bien como nos fue el primer gol, estábamos siendo agresivos, creo que nos faltó capacidad para generar más, tomar la última decisión, el último paso es ser lo mejor y nada, ellos hicieron un buen partido y fueron contundentes. Sí, bueno, son gente joven que parece este torneo nosotros estamos utilizando para meter gente joven, para tener un rol de juego en algunos jugadores y tratar de darle oportunidad a los jóvenes que creemos que tienen capacidad y futuro para el club. Bueno, estamos muy unidos, estamos sólidos. Sabemos que el club Necaxa está pasando por una situación difícil. Ojalá nuestros compañeros que están ahorita detenidos salgan lo más pronto posible y el muchacho que está lastimado también se recupere y pues, todo vuelva a la normalidad. Difícil también, ¿no? Ya pensaste en la Liga, van contra el líder, una oportunidad de llegar al liderato. También donde se habla con el sujeto con los jugadores de que al final de cuentas es su trabajo, es su chamba, ustedes poco pueden hacer por eso tienes razón, nosotros no podemos hacer nada. Hoy lamentablemente el grupo estamos unidos, estamos cada quien a su forma pidiéndole al Dios que crea que todo se solucione. Primero el hecho que está grave que su vida se salve y después que se deslinde la responsabilidad que se tenga que deslindar, que se hable con la verdad, que es importante que se hable con la verdad y se escuchan las dos partes y la justicia se tendrá que hacer. Nosotros estamos aquí para jugar y en lo posible, bueno, blindar al equipo de todo lo que se escucha fuera. No somos asesinos, somos jugadores de fútbol, somos asesinos. Una situación de mala, en un momento malo, en un tiempo malo. Y bueno, nosotros nos dedicamos a jugar fútbol y tratar de hacer las cosas bien y ganar los partidos. Yo creo que como que sí es buena decisión. ¿Por qué? Que se habla mucho del influyentismo y nosotros estamos conscientes de que la justicia se debe aplicar. Nos duele que sean nuestros compañeros, pero están separados del equipo para que no intervenga nada de eso. Simplemente que la justicia investigue, que haga su peritaje, que dé su veredicto, lo más cercano a la realidad y hasta que se determinen las cosas nuestros compañeros. De tomar una decisión interna en la cuestión deportiva. Y agradece a la gente, sobre todo, a ver cómo era la reacción, bueno, la gente entiende que se debe separar, ¿no?, esta situación de fútbol o un apoyo hacia el club. Sí, y bueno, es que, tío, lamentablemente nada más sirvió una sola versión y se satanizó a los jugadores. Creo que cada vez se avanza más el tema, las autoridades tienen más argumentos y ellos son los que van a determinar. Nosotros no podemos ser, no podemos juzgar porque no sabemos realmente qué pasó. Sabemos que hay una persona lastimada, lamentablemente. No sabemos qué pasó y los únicos que van a determinar y a juzgar es la ley. Entonces, esta otra versión de la que usted habla, ¿la conocen ustedes o aunque sea, tienen algún contexto de cuál es esta otra versión de la que usted habla? Aquí hay dos versiones. Entonces, la que sacó primero una muchacha, pero ahorita hay versiones en internet. O sea, nosotros no somos ni, es lo que escuchamos. Nosotros como equipo estamos al margen de, pero escuchamos primero una versión y toda la gente creyó esa versión. Después ahorita hay otra versión. Aquí hay que ser imparciales y que sea la realidad. O sea, el que tenga culpa, el que sea responsable tendrá que pagar su responsabilidad. Y nosotros como club estamos en contra de la violencia. No sabemos qué pasó, no podemos ser jueces. Eso lo determinará la justicia y por eso los jugadores estarán separados del club para que no intervenga el club Necaxa en nada, simplemente la justicia determinará. Por supuesto, sí debe ser, así son las leyes en México, las tenemos que acatar. Entonces, se determinarán sus responsabilidades y cada quien será responsable de eso. Ahorita estamos primero muy pendientes de la rehabilitación, de la recuperación del muchacho que está lastimado, después de la situación jurídica de nuestros jugadores y después la dirección tendrá que tomar decisiones. Por supuesto, el cuerpo técnico dará una opinión, pero definitivamente somos un club social que tenemos una responsabilidad con la sociedad y la directiva tomará la decisión correcta. Nosotros tenemos que obedecer como parte de trabajadores y la directiva es la que tiene la última palabra. Hoy el deportivo es lo menos importante en este tema. Sí, o sea, hoy lo más importante es la recuperación de muchos que está en estado grave, es lo más importante. Después, el tema legal de nuestros compañeros. Y por último, será su situación en el club. O sea, eso nos tiene sin cuidado. La verdad, ahorita no nos importa eso. Es que creo que está por demás. ¿Cuántas broncas habrá en todos los bares, todos los fines de semana? Hoy la atención está por la gravedad del muchacho y porque son jugadores de fútbol. Pero nadie sabe qué pasó. Hay muchas versiones. Entonces nosotros estamos teniéndonos aislados. Por supuesto, un jugador profesional a esta hora pues no es lo más conveniente, ¿no? Entonces esas decisiones también ese reglamento lo manejará la nuestra directiva y trataremos en su medida de que los jugadores no podemos seguirlos a su casa, no somos nanas de nadie, tienen que tomar responsabilidades como todos nosotros cuando salimos a tomar una copa, cuando salimos a cenar, se puede tocar algo desagradable, algo imprevisto y tienen que tener la responsabilidad para actuar. La directiva, nosotros tratamos de el equipo, los jugadores, estar al margen para no entorpecer las investigaciones, no comentar nada, porque no sabemos, nosotros no estuvimos ahí. Y la directiva se ha tenido contacto con los equipos. No sé, nuestra directiva es la que está en contacto con eso. Digo, nosotros estamos tratando de enfocarnos en lo deportivo y lo legal tendrá que ser con el señor Luis Torres. Profesor, ahí salió la luz que Borosito declaró en su declaración ministerial que estaba alcoholizado. ¿Usted sabe si esto es cierto? No sé, yo no estuve ahí. Nosotros estamos aislados, totalmente no queremos escucharnos porque no sabemos. O sea, soy honesto, yo no sabía nada, no sé en su declaración, en lo que declaró las demás. Nosotros estamos al margen de todo. Estamos pendientes de nuestros compañeros, pendientes del lastimado, pero no sabemos nada de legal.